mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hola, amigas y amigos de La Mirada Incendiaria, este programa de cine e imágenes, cultura visual a través de Radio Deseo. Hoy, viernes 7 de agosto, tenemos para ustedes una entrevista con dos mujeres muy importantes para la investigación de cine, para la investigación de cine boliviano. Hace pocas semanas, en el mes de julio, se puso en línea la revista Secuencias. En su número 49 y 50, esta revista, que depende de la Universidad Autónoma de Madrid, ha dedicado su número a Ucamau, el grupo Ucamau y toda la producción, pero desde una mirada distinta. Este grupo de producción, que es sin duda el más importante de Bolivia en la mitad del siglo XX y hasta la actualidad, presenta diferentes aristas para su investigación. Las editoras de Ucamau Abigarrado, el título que tiene este dossier de la revista Secuencias, son María Aymaretti e Isabel Seguí. María Aymaretti es una investigadora argentina e Isabel Seguí es una investigadora española. Ambas hoy día van a conversar con nosotros, van a comentarnos, presentarnos un poco lo que significó realizar esta publicación. Ucamau Abigarrado presenta nuevas maneras de interpretar, de abordar, de analizar desde otros puntos de vista la obra, las películas del grupo Ucamau. Conversamos con María Aymaretti e Isabel Seguí, editoras de la revista Secuencias, dedicada a la producción, al análisis de la producción del grupo Ucamau. Comenzamos consultándoles, preguntándoles acerca de el abordaje, el enfoque que decide tener esta revista a través de todos sus artículos y, por supuesto, a través del trabajo que significó reunir a todos estos autores y articular las temáticas, las problemáticas que proponían alrededor de la producción del grupo Ucamau. En la introducción de la revista, que ya circula en línea a través de, por ejemplo, la página de la revista Secuencias en Facebook, en la introducción se marca que se tiene un enfoque que no es autorista y que busca destacar, fijarse, detener la mirada en los procesos de producción que estarían detrás de algunos de los momentos, algunas de las películas del grupo Ucamau. ¿Qué significó, María, Isabel, esta elección de este enfoque? ¿Cómo resulta o por qué resulta importante tenerlo en el contexto de los estudios, los análisis acerca del grupo Ucamau? A ver, nosotras nos conocimos en Bolivia, nos conocimos en la Fundación Ucamau y llevamos... Y fue así, o sea, fue un encuentro casual. Ella venía a entregar su tesis doctoral a Jorge Sanginés Y yo estaba haciendo mi investigación para mi tesis doctoral. Entonces, en ese momento, yo ya había leído a María y la admiraba mucho, porque ella, aunque es más joven que yo, en realidad, como académica, es más senior que yo. Y me gustaba mucho su enfoque. Entonces, a partir de ese momento empezamos a trabajar, bueno, a discutir juntas sobre un montón de temas, ¿no? Y bueno, este tema que tú estás planteando, por supuesto, estuvo siempre en la base de nuestras discusiones, pero porque yo creo que más bien como extranjeras tenemos esa facilidad para desde fuera ver que la figura de Sanginés ha sido, bueno, desde nuestro punto de vista, mal encuadrada, ha sido encuadrada desde el extremo, como desde el extremo amor, desde el extremo odio y con esta especie de también... con este complejo de matar al padre muchas veces por las diferentes nuevas generaciones que han ido. Entonces, para nosotros esto era una manera de situar a Jorge, que es una persona a la que personalmente conocemos, queremos y, por supuesto, admiramos, desde un punto de vista que no era constructivo, no era productivo, ¿no? Y bueno, y tal vez porque nosotras no tenemos como esa implicación emocional, no lo consideramos nuestro padre o una referencia paterna, sino una artista al que investigamos dentro de otro conjunto de artistas al que investigamos, ¿no? Creo que para nosotras es fácil, es más fácil que desde dentro de Bolivia hacer ese análisis. O sea, que por ese lado nosotras estamos fuera, pero por otro lado, esa distancia nos ha facilitado esa reflexión. Y bueno, no tenemos ese tipo de prejuicio, ¿no?, previo. Entonces, pues a partir de ahí, bueno, desde luego en mi caso personal, yo hago historiografía feminista del cine no autorista. O sea, mi enfoque es siempre no autorista. Yo investigo desde los estudios de la producción e investigo colectivos de gente que trabaja junta. Entonces, para mí, o sea, desde el enfoque que yo hago, la creatividad es algo distribuido en cualquier producción cinematográfica. Y aunque la figura del director es importante, hay muchas otras figuras que son importantes. Y en este caso, en el que estamos investigando cine artesanal de bajo presupuesto, en un contexto político de persecución y tal, pues realmente la autoría estaba absolutamente distribuida y además eso se recoge en toda la historia oral, que no se recoge, por supuesto, en la historiografía oficial, porque la historiografía oficial es autorista. Autorista, pues, porque es de influencia francesa, y pues por todo el daño que hizo Cahiers du Cinéma y la politique de Saoteur a la interpretación actual de los estudios fílmicos. Pero bueno, eso ya es mi marco teórico, ¿no? Y que conteste ahora María. Yo agregaría a lo que Isabel recién enunció algunas cuestiones que me parecen también importantes para contextualizar. El primer punto tiene que ver con una distancia generacional también. Digo, Isabel y yo somos relativamente jóvenes y entonces eso también nos permite una distancia, una plasticidad y una frescura para vincularnos con nuestro objeto de estudio que probablemente alguien con más años, con otra experiencia, con otra trayectoria y otra implicación, con aquel horizonte revolucionario de los 60-70, le cueste quizás sostener. Eso no me parece un detalle menor porque nosotras hemos crecido y nos hemos criado en un planteo de mundo muy diferente. Entonces eso también hace que tengamos una distancia ideológica, política, afectiva, que ofrece más posibilidades de filo, si querés, reflexivo, crítico, ¿no? Nos amplía a establecer relaciones con otros discursos. Por otro lado, hay una dimensión de contextos institucionales que también favorece este tipo de aproximación al fenómeno Ucamau. Fenómeno Ucamau, no estoy diciendo fenómeno San Ginés, fenómeno Ucamau como un fenómeno complejo, plurivalente, heterogéneo, abigarrado, como nosotras enunciamos en el título. Y esto tiene que ver con que quienes formamos parte del dossier pertenecemos a contextos institucionales vinculados a las universidades y a centros de investigación que fomentan, que dan sostén económico, que dan cobijo a investigaciones científicas sobre procesos de producción cultural y artística. Entonces, ese también es un contexto que ha favorecido a cada uno de los que investigamos y que formamos parte de este dossier a avanzar en nuestras investigaciones, que Isabel haya podido viajar, que yo haya podido viajar, que en su momento David y Ana hayan podido viajar a Bolivia a investigar, también tiene que ver con contextos nacionales que apoyan, que fomentan, que estimulan desde los estados, como una política de estado, a la investigación, y eso tampoco me parece un detalle menor. Y por otra parte, el crecimiento también a nivel regional del campo de los estudios sobre cine y audiovisual, y específicamente sobre el campo de los estudios de cine latinoamericano. Eso también es un elemento que favorece, que amplifica los diálogos con otros colegas, que permite que los espacios de reunión en contextos de congreso, de jornadas, de coloquios, también sean un insumo para pensar juntos y para imaginar o soñar proyectos como el que ahora estamos presentando. No sé si soy clara con estos elementos que, digamos, también creo que favorecen y hacen posible que una nueva camada de investigadores e investigadoras pueda disponer de una cantidad de herramientas teóricas, metodológicas, de lenguaje, de recursos humanos para poder sacar adelante este dossier. Este es un dossier que es hijo de su tiempo y de su espacio, ¿sí? Es un dossier que aspira a ser un espacio de reunión plural, de distintas generaciones, entre distintas tradiciones de investigación y enfoques de investigación, y en ese sentido, todos estos elementos de contexto son constitutivos a él. Este dossier no podría haber sido posible hace 20 años atrás. ¿Me explico? Digo, hay un montón de elementos que están allí pulsando. Producto del enfoque de la edición de la revista Secuencias en sus números 49-50, dedicada al grupo Ucamau de Bolivia, también hay un cuestionamiento, Isabel, María, de lo que significa y significó en diferentes etapas este término y esta puesta en práctica del término grupo. ¿Cómo se ha dado esta evolución, estos cambios, estas transformaciones a lo largo de todo el trabajo y de las películas durante décadas del grupo Ucamau en Bolivia? Aquí también hay extremos. En Bolivia, debido a la importancia o a la luz que se le da a la figura de San Ginés, ¿no? El spotlight que se le pone a la figura de San Ginés, hay quien en Bolivia llega a negar que Ucamau sea realmente un grupo, en el sentido de un lugar desde que se hace cine colectivo. Nosotras no somos partidarias de eso, pero desde luego lo que sí que nos interesaba era aclarar que el grupo Ucamau ha pasado por muy diferentes formaciones y ya ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es que estamos hablando de 60 años de historia, una historia que empieza a finales, es que prácticamente a principios de los años 60 y llega hasta hoy en día. Entonces, eso sí que nos interesaba mucho, o sea, poder hacer una genealogía interna del propio grupo Ucamau con sus diferentes, porque claro, San Ginés ha estado siempre, pero lo que es, los grupos han ido cambiando constantemente, en etapas más o menos largas, en momentos muy distintos de la historia de Bolivia. Entonces, lo interesante es entender cada una de esas fases, lo que ha tenido de novedad, lo que ha tenido también de contradicción, porque estamos hablando de hacer cine colectivo, pero el cine colectivo y el cine participativo se hace siempre en contradicción, hay que analizar, hay que hacer constantemente análisis del poder interno, de las jerarquías y de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesaba, es pues eso, decir, sí, Ucamau desde luego es un grupo y es un grupo que ha trabajado, pero en muy diferentes formas grupales a lo largo del tiempo. Y eso es un poco lo que sí que explicamos en la introducción, María. Y que además, digo, está estrechamente vinculado a pensar incluso la figura de Jorge San Ginés como un agente que muta. Quiero decir, también es esto, ¿no? Poder pensar de un modo situado, historizado y dinámico, de forma compleja, a este sujeto o a este agente del campo cinematográfico boliviano y latinoamericano. O sea, para nosotras también era un reto pensar de forma colectiva, con todos quienes formamos parte de este dossier, que incluso haciendo un énfasis, subrayando la figura de Jorge, es imposible pensarlo como un ente autónomo y cerrado a su contexto y a sus pares. O sea, para nosotras también era una pregunta, bueno, ¿y en qué medida los diálogos con sus compañeros y compañeras también modeló el pensamiento y la mirada de Jorge San Ginés? Digo, aún sosteniendo la idea del autor, bueno, partir desde adentro para dinamitar esa noción, pero partiendo desde allí, ¿no? Bueno, a ver, ¿en qué medida sus compañeros y sus compañeras acercaron ideas, lecturas, referencias literarias, referencias que tienen que ver con la cultura visual, contactos, o sea, recursos humanos que aparecieron allí para sostener proyectos en contextos verdaderamente delicados y peligrosos? Porque estamos hablando de un contexto de persecución política, de exilios en América Latina en las décadas del 60, del 70, de comienzos de los 80. Entonces, claro, pensar desde esta perspectiva obliga a un ejercicio crítico de desmontaje de la idea convencional de grupo, de la idea convencional de autor, para pensar porosidades, desplazamientos, lugares más heterogéneos, más sucios en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como muy lejos de la idea purista de el autor, el estilo, porque incluso usando esta imagen del autor cuyo pulso es distintivo, bueno, nos interesaba ver en qué medida otras manos también influyeron ese pulso y lo dotaron de un espesor que sí es colectivo. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. La Mirada Incendiaria. María e Isabel nos proponen un enfoque distinto, una metodología de investigación que resulta muy interesante porque visibiliza otro tipo de espacios que no son generalmente los que están en el centro de un análisis más hegemónico. Estudian a partir del análisis de los procesos que están detrás de obras, detrás incluso de conceptos, de ideas que tienen que ver con el autor o con los autores de las obras. ¿Cómo consideran que o cuál es la importancia que tiene este enfoque de ver los procesos en relación a una metodología de trabajo, de análisis, de investigación feminista, y que se enfoque en el trabajo y en la visibilización del trabajo de las mujeres? Claro, es que el cine sin mujeres no existe, pero si tú no analizas los modos de producción y no analizas los procesos, en vez de centrarte en los productos o en el texto, normalmente invisibilizas a las mujeres, porque las mujeres suelen estar, y esto, por ejemplo, los estudios de cinematográficos americanos sí que lo han estudiado mucho más que nosotros en el contexto latinoamericano, las mujeres suelen estar en lo que se llama roles below the line, los roles por debajo de la línea, que son la above the line es director, productor y como mucho el guionista, y below the line son todos los demás. Entonces las mujeres suelen estar en este tipo de roles subalternos dentro de los equipos de producción, y normalmente son roles laborales sin los cuales las películas no existen, pero a los que no se les dan ningún valor desde el punto de vista artístico. Entonces, como tenemos este enfoque francés de enfocarnos en el texto, en la puesta en escena y en el valor artístico, pues ignoramos todo lo demás. Entonces, para recuperar a las mujeres en la historia del cine, siempre hay que mirar los modos de producción y los procesos de producción. Es una opción historiográfica y es un enfoque como cualquier otro, y no quiere decir que excluya al enfoque textual, pero desde luego da muchísima información, y esta información también nos sirve para hacer el análisis textual después, porque, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que no es tan cierto que haya un estilo autoral personal detrás de determinadas decisiones formales, sino que fue pues la necesidad material la que llevó a que ese plano fuera así y se hiciera así en ese determinado momento, y que en realidad, no sé, debo poner mil ejemplos, pero bueno, este es el rollo, ir un poco a la base material de la creación de los productos cinematográficos, que por otro lado es un enfoque que lo que hace es darle valor a las bases ideológicas de lo que eran los grupos de cine militante, por ejemplo, en Latinoamérica. Es que si no le damos valor a esto, en realidad es que no estamos entendiendo muy bien, o estamos convirtiendo algo que era un tipo de cine en un cine elitista. O sea, esto no era un cine elitista, esto no era un cine dedicado al circuito de arte y ensayo en Europa, esto era otro tipo de cine. Entonces, como no volvamos nosotras mismas a darle valor a la circunstancia material, lo que acaba de decir María, pues a las relaciones personales, a toda la red, a esa interconexión, la solidaridad que detrás de cada una de las películas de Ucamau y de muchos otros grupos, hay un montón de gente que está aportando a todos los niveles. Entonces, bueno, reconstruir esta historia es bonito. Conforme más reconstruyes esta historia, sobre todo a través de la historia oral, que bueno, que es algo que todos hacemos, todos hablamos, pero rara vez lo pones por escrito y lo conviertes en historia oficial, pues conforme haces este trabajo de historia oral y las mujeres de repente aparecen como setas, o sea, es que está la historia del cine boliviano llena de mujeres. Por ejemplo, María está haciendo esa tarea de reconstrucción también con las videógrafas. En el caso de Ucamau es obvio, es que eso es algo que... Pero es algo que da mucho trabajo y que, bueno, que tenemos que hacer entre todas, ¿no? Porque además siempre salen más, y debajo de unas vienen otras. Por ejemplo, debajo de Beatriz Palacios, que es una mujer de la que sí hablamos y sí reivindicamos, pues Beatriz tuvo un montón de ayudantes que han pasado al olvido completamente y que fueron fundamentales en el trabajo este del que tú hablabas, por ejemplo, de Beatriz, de evaluar y de sistematizar. Ese trabajo de evaluación y sistematización lo hacía Beatriz a través de un equipo de otras mujeres, de las que nadie conoce sus nombres, como Patricia Suárez o como Consuelo Lozano, ¿no? Bueno, pues esto es ir tirando del hilo. Y, bueno, yo lo que querría decir es, yo querría animar a más gente a hacer esto, porque esto es un trabajo muy, muy duro y muy grande, y el tiempo corre en nuestra contra, porque cuanto más tiempo pasa, esta gente cada vez es más mayor y la historia oral es algo que es delicado y que es frágil y que se pierde, ¿no? Sí, yo agregaría a esto que planteaba Isabel dos cuestiones también, ¿no? La primera tiene que ver con poder tener un acercamiento también desmitificador en relación a las mujeres. Quiero decir, no tener una mirada ingenua y creer que porque son mujeres no ejercen el poder sobre otras mujeres o sobre otros varones que cumplen funciones subalternas o es que están en situaciones operativas, ejecutivas, de mayor periferia en relación a los centros de decisión. Quiero decir, la posición de Beatriz Palacios no era una posición ingenua, dócil, muy lejos de eso. Entonces también implica que como investigadores e investigadoras tengamos una relación crítica con nuestros objetos. Más allá de que querramos echar luz allí donde hasta ahora era zona de vacío, zona de vacancia, sobre esas zonas también hay que tener una mirada y una perspectiva crítica y mirar cómo fueron también la reproducción, te diría, de la piel hacia adentro de esas matrices de pensamiento jerárquico. Digo, el patriarcado nos constituye a todos y a todas. Incluso y aun cuando tenemos una mirada progresista, incluso aun cuando en su momento esa mirada no tenía el mote de progresismo, sino de un horizonte plenamente revolucionario, la revolución socialista como el horizonte a porvenir. Digo, que se tuviera ese horizonte no implica que las relaciones de poder no existieran, existieron y nosotros tenemos que dar cuenta de ellas, incluso impregnando todas las prácticas y los modos de ver de estas mujeres. Eso me parece importante por un lado. Y después por otro, que hay mucho para hacer y mucho para pensar también en las formas de circulación de estos materiales. Allí también hay mucho para pensar. ¿Cómo fueron los usos de las películas? ¿Cómo fueron los usos de estas imágenes? Más allá del control y del mayor o menor direccionamiento que pueda tener un director o un grupo de trabajo, después los espectadores y las espectadoras hacen otra cosa. Digo, no tengamos una mirada esquemática en relación a los públicos. Los públicos son diversos, son heterogéneos y mantienen relaciones complejas con aquello que ven. Relaciones que tienen que ver con el campo de los afectos y también con el campo de lo ideológico. Eso también nos coloca en otra perspectiva, porque no es solamente creer, entre comillas, aquello que nos dicen los directores o los equipos de trabajo que ellos suponen que los espectadores hicieron. No, también es de nuestra parte hacer el esfuerzo por ver cómo fueron esas formas de consumo, en qué contextos, con qué frecuencia. Porque en definitiva nosotros estamos situando nuestro foco de atención en un fenómeno, que es el fenómeno Ucamau, que está inserto en un contexto más amplio, que es el contexto audiovisual en general. Los públicos están igualmente expuestos al cine de Ucamau que al cine comercial local, latinoamericano y europeo o hollywoodense. Esa cultura audiovisual es también desde la cual practican el visionado los públicos. Entonces eso también nos cambia la dimensión y la perspectiva. Por eso es tan rico y tan sugestivo el artículo de David con el cual nosotros abrimos el dossier, porque David nos permite volver a revisar el umbral del comienzo de Ucamau desde otra perspectiva, espesando o engrosando nuestra comprensión sobre el campo cinematográfico y de consumos audiovisuales en la Bolivia de los 60. Eso también nos sitúa desde otro lugar, incluso volviendo a tu pregunta anterior, para volver a pensar la noción de grupo. Vamos cerrando esta conversación con María Aymaretti e Isabel Seguí, editoras de la revista Secuencias en sus números 49 y 50, dedicada a el grupo Ucamau de Bolivia. Quisiera preguntarles ahora, para terminar esta conversación, ¿cómo ustedes han visto, cómo creen que se podría analizar, abordar la recepción, ¿no? La apropiación que ha tenido o han tenido diversos públicos con respecto a las más recientes producciones del grupo Ucamao. Por ejemplo, las dos más recientes, Insurgentes y Juana Azurduy. Bueno, yo tengo como dos opiniones un poco contrarias. Por un lado, me parece como veo cómo ha recibido en Bolivia la clase media, y sobre todo la clase media cinéfila, recibió, por ejemplo, Insurgentes, no muy bien, ¿no? Y Juana Azurduy tampoco, porque son películas desde el punto de vista artístico, digamos, un poco como historicistas, encorsetadas. Bueno, tú misma escribiste, bueno, tú coordinaste, ¿no?, todo el dossier Insurgencias, ¿no? O sea, que era una aproximación realmente muy crítica a Insurgentes. Y yo eso lo entiendo. Por otro lado, yo he asistido a dos proyecciones de Insurgentes muy interesantes. Una en la UPEA, en la que fui con Jorge Sanginés, y otra organizada en la Filmoteca Valenciana, organizada por la Universidad de Valencia y el Consulado de Bolivia en Valencia, ¿no? Y en estas dos proyecciones, que eran muy populares y muy diferentes, porque en una pues eran los alumnos de la UPEA, que son ya gente del alto, ¿no? Gente del alto. Y en el otro caso, pues, el exilio económico boliviano residente en Valencia, la recepción fue excelente. Entonces, me llama mucho la atención eso, porque la recepción era excelente, entusiástica. Yo recuerdo una amiga boliviana que vive en Valencia hace mucho tiempo llorando, decirme, mira, me ha gustado la película porque la verdad es la primera vez en mi vida que veo en pantalla la historia de mi país. Yo he visto muchas películas americanas y he visto muchas historias de otra gente, pero nunca he visto la historia de mi país en pantalla, ¿no? Y yo no me esperaba una reacción tan buena realmente, ¿no? Y en el caso de la UPEA lo mismo, o sea, el público se levantaban cuando, no sé, insultaban a los españoles, por ejemplo, cosas así, o sea, fue una el público estaba completamente activo y desatado. Entonces, yo no te puedo decir más, o sea, porque realmente, pero es lo que yo percibo, ¿no? Como que siempre en Bolivia, además, como investigadora también lo veo, hay como dos espacios muy, muy distintos, los sectores populares y los sectores intelectuales, y realmente están constantemente chocando. Eso es lo que yo veo desde fuera. Mira, yo tuve una experiencia muy semejante a la de Isabel aquí en Buenos Aires, donde la proyección de Insurgentes y de Juana Azurduy tuvo estas mismas características que nombra Isabel. Un público, por supuesto, no académico, no intelectual. Yo coordiné la presentación de Insurgentes en la Biblioteca Nacional, con un público súper variado, intergeneracional, con una recepción muy cálida, muy feliz, muy entusiasta, participativa, y lo mismo con Juana Azurduy. Y es mucho más fría la recepción y el conocimiento de las películas por parte de los intelectuales y los historiadores e historiadoras respecto de las últimas películas de Jorge. También ese es otro punto que valdría la pena como traer aquí, ¿no? ¿Cómo es la circulación de estos materiales? Porque también la apropiación, la puesta en valor de esos materiales tiene que ver y está en directa relación y correspondencia con cuántas veces han sido vistos y por quiénes. Digo, en este afán de buscar más o menos controlar y saber por dónde circulan las películas que no estén subidas a una plataforma todas y que la gente pueda acceder a ellas y tal, hace también o limita bastante el acceso a esos materiales y tal vez la discusión. Yo no sé cuántos colegas de aquí de Argentina, por ejemplo, han visto las últimas tres películas de Sanginés, porque han tenido una circulación muy acotada. Yo recuerdo específicamente, por ejemplo, el caso de Insurgentes, que ganó el primer premio de un festival que se hace aquí de cine político y social, hace unos años. O sea que tuvo una circulación, pero también muy limitada a circuitos progresistas, vinculados a los derechos humanos, a las organizaciones sociales, donde tuvo, una vez más, como decíamos hace un ratito, una recepción muy cálida. Pero después, digo, muchos otros y muchas otras, tal vez interesados, no pueden acceder a estos materiales y no tienen la capacidad de relacionarse con ellos porque no están disponibilizados. Entonces, ahí también se da como una tensión, ¿no? Que, sobre la que valdría la pena también pensar en qué medida podemos desmitificar una formación y un fenómeno cultural en la medida en que nos faltan elementos también para aproximarnos a esas películas. Por eso es que, personalmente, yo quise aportar al dossier abordando un caso escasamente visitado como es el de la película Para recibir el canto de los pájaros, que es una de las películas olvidadas del grupo Ucamau, fundamentalmente como todo lo que pasó en la nación clandestina. Es como que la nación clandestina y el plano secuencia integral que aparece ahí cierran y clausuran y obturan no todo lo que vino después, ¿no? La mirada convencional es lo que vino después es barranca abajo, ¿no? Bueno, eso obtura una cantidad de discusiones y de problematizaciones que realmente empobrece el campo, empobrece nuestra capacidad analítica. O sea, nosotros tenemos justamente que reponer procesos de producción, artistas que intervinieron, discusiones que se suscitaron en el espacio público. O sea, esa es nuestra tarea, y además encontrarnos con los materiales, ver un millón de veces esa película que tal vez nos resulte difícil, porque, por supuesto, uno ve El coraje del pueblo y queda maravillado con esos cuerpos colectivos absolutamente febriles y entusiastas participando de ese proceso. Uno ve una película como Ucamau y se queda maravillado con la fotografía, con el trabajo de cámara. Bueno, ese mismo rigor y esa misma insistencia en el visionado es el que tenemos que tener con Los hijos del último jardín, con Juan Azurduy, con Insurgentes o con Para recibir el canto de los pájaros. Yo creo que es el respeto por el objeto y el rigor aquello que tiene que primar. Y en ese sentido, algo que me gustaría también traer, por ahí me estoy yendo de tu pregunta específica, tiene que ver también un poco con lo que decía Isabel hace un rato en relación a las fuentes orales, y es no solo poder reivindicar y recuperar a las mujeres del grupo Ucamau como fenómeno cultural, sino también a todos esos artistas que de un modo o de otro intervinieron en los productos y que tuvieron un lugar importante, que tuvieron una relevancia como objeto artístico. Digo, ahí la figura de Sergio Prudencio es una, entre otras, ¿no? Gente que está vinculada a la distribución, personas que han puesto de sí a la hora de pensar la imagen, el arte propio de cada una de las películas. Un trabajo, valdría la pena, por ejemplo, hacer un trabajo solamente dedicado al laburo de fotografía y cámara a lo largo de toda la trayectoria de Ucamau, como poder pensar cuál es el lugar de la luz y la sombra en esta formación, en esta propuesta cinematográfica, cómo eso cambia con la llegada del color, qué es lo que pasa con la paleta cromática a lo largo de esta trayectoria. Bueno, hay infinidad de líneas para pensar. La figura de Óscar Soria, ahí necesita ser recuperada, reivindicada, problematizada, puesta en sintonía con otros y otras que están también pensando los discursos, las narrativas, la poética. Entonces, digo, hay mucho para poder pensar siempre y cuando tengamos esta mirada compleja y pluridimensional respecto de los objetos, incluyendo la recepción. Sí, a nosotras se nos quedaron fuera varias cosas. Óscar Soria, hubiéramos realmente querido que alguien nos hubiera podido hacer un artículo dedicado a Óscar Soria, y también se nos quedaron fuera las dos últimas películas, porque nuestro dossier en realidad lo que buscaba era mirar aquellas zonas desatendidas, y no, por supuesto percibimos que las dos últimas películas están desatendidas, pero tampoco encontramos gente dispuesta a escribirnos sobre el tema. Eso fueron asignaturas pendientes de los. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos en esta pequeña aproximación al número de la revista Secuencias dedicado a la producción del grupo Ucamau de Bolivia. María Emaretti e Isabel Seguí son investigadoras en cine y audiovisual que han trabajado durante 2 años en la edición de este número de la revista Secuencias, una revista española dedicada a la producción del grupo Ucamao. Han titulado este número como Ucamao Abigarrado, en consonancia no solamente con lo que significa pensar el cine y hacer cine desde Bolivia, sino con las miradas y la pluralidad de miradas y enfoques que reúne esta revista. Son seis artículos en total de David Wood, Isabel Seguí, Ana Daniela Namad, Miguel Hilari, Marco Arnés y María Imaretti, además de entrevistas, una de ellas, por ejemplo, a Sergio Prudencio, que ha realizado la música para muchas películas del cine boliviano y también del grupo Ucamao, por supuesto, y una entrevista con Patricia Suárez, una de las mujeres involucradas profundamente en la historia del grupo Ucamao. Esta revista puede encontrarse en línea, está disponible para descarga libre, por ejemplo, en el sitio en Facebook de la revista Secuencias. Secuencias, revista de historia del cine, es el nombre de la página, donde se encuentra disponible su último número dedicado al grupo Ucamao. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook, La Mirada Incendiaria.